Y cuando estos hermanos, mire, los religiosos saben Biblia, sí, saben Miqueas 5:2, saben mecánica, saben herrería, levantan pesas, les gusta el box, saben hebreo, arameo, tres lenguas muertas, pero igual que las lenguas de muertas están ellos también. Solo saben de religión y nunca lo ve usted adorar. Tienen título en la iglesia de jerarcas y nunca los ve de rodillas. Solo viendo a quien crucifican anda. Pero qué lindo es ver un líder que con su ejemplo está siempre adorando, intercediendo, buscando de Dios. Piticlin, piticlin. Piticlin, piticlin.